Baby Girl. Por tu mar me tiene navegando, tu nombre se lo puse a mi barco y te estaba esperando. Tú conoces dónde y sabes cuándo. Y dime qué quieres conmigo, como yo quiero contigo. Ja, y yo no sé por qué me gustas tanto. Ya no usamos Tinder, todas se regalan muy heavy. Todas las patinetas son Penny. Ja, el rojo en los ojos te queda bien. Dile a tus amigas que te gastan más de 100. Goddamn. I kiss the girl, I like it. Qué bien te ve, Versace. I kiss the girl, I like it. Muéveme una y otra vez. Una y otra vez. Te quiero probar también. Yeah. Ale, quítame el estrés. Sé lo que quieres ser. Sé una Barbie girl. Es que con tu piel me envuelves. Me envuelves como serpiente. Veneno que no me mata, veneno que me hace fuerte. Ay, nena, bésame, bésame, bésame, bésame. Yo me erizo si me toca, envenéname la boca. Ay, dale, bésame, bésame, bésame, bésame. Sabes que te tengo loca, loca, loca. Mario B, ella dice que está pa' mí. Sus amigas hablan mal de mí. Dale ahí, ella dice que está pa' mí. Mario B, dile Majima. L-A-L-O-M-A. Mucho trip, MV. Dice Anita.